muchacha de lindos ojos, por el que te muestra asesiva. Mira que con tus enojos me puedes quitar la vida. Muchacha de lindos ojos, por el que te muestra asesiva. Mira que con tus enojos me puedes quitar la vida. Si me das lo que te pido, lo que tenga te lo doy. Y te juro, no te olvido, mientras viva el corazón. Y te juro, no te olvido, mientras viva el corazón. Compasión de este amante aventurero, quitarme del corazón este dolor que me muero. Ten por piedad, compasión de este amante aventurero, quitarme del corazón este dolor que me muero. Y me das lo que te pido, lo que tenga te lo doy. Y te juro, no te olvido mientras viva el corazón. Y te juro, no te olvido mientras viva el corazón. Mujer, mi ruego, por favor no seas ingrata. Mira que yo sí te quiero y este guayabo me mata. Escucha, mujer, mi ruego, por favor no seas ingrata. Mira que yo sí te quiero y este guayabo me mata. Si me das lo que te pido, lo que tenga te lo doy. Y te juro, no te olvido mientras viva el corazón. Y te juro, no te olvido mientras viva el corazón.